palabra, tú seas hablándonos a nuestras vidas, Señor. Que hoy el Espíritu Santo confronte nuestro corazón, Señor, y seamos guiados a una relación, Padre, de compañerismo, entrega, sumisión, Señor, consagración total a ti, Padre, en este día bendito. Oh, Espíritu Santo, que el objeto con el cual se predica este mensaje, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Amén. Toque a su hermano que tiene al lado y dígale, sin adoración no hay bendición. No hay bendición. Bueno, eso. Tome su asiento, tenga la bondad. Vamos a tomar estos dos meses que siguen, hermanos, para hablar del último propósito de Dios este año, ¿no? Que es el propósito de la adoración. Porque hemos nacido para adorar a Dios, nacimos para agradar a Dios, y ese es el primero y el más importante de todos los mandamientos del Señor. Ahora, entre todos los propósitos que podemos tener para hablar de este tema en particular en este tiempo, es que necesitamos preparar nuestro corazón, hermanos. Ahorita, a partir del 31 de octubre, que es el día de las brujas, no de los niños, no el día de las brujas, empieza un ataque sistemático contra los hermanos, contra los creyentes. Y digo un ataque sistemático porque es que fíjese que se comienza que el grado, que la clausura, que la despedida, que fulano se casó, que mengano, que ya llegaron las vacaciones, que Navidad, que Año Nuevo. Y hay gente entre las iglesias que se descuida tanto, pero tanto en su vida espiritual, en esta época, que, bueno, algunos se apartan de Dios para nunca más volver y otros se enfrían demasiado y otros regresan por allá en febrero, pero en una condición espiritual lamentable. Y por eso necesitamos preparar nuestro corazón, ser personas avisadas para enfrentar como creyentes esta época sin vender nuestra fidelidad al Señor y continuando siendo personas que vivimos para amarle y para agradarle a Él. ¿Amén, hermano? Bueno, por eso el tema de la adoración. Hoy vamos a hablar bajo el título Una trágica historia de amor. Una trágica historia de amor. ¡Wow! Y me gustan esos mensajes, ¿sabes por qué? Porque yo nunca he predicado mensajes fruto de mis devocionales personales. Siempre hago mi devocional, pero aparte hago los estudios para las enseñanzas. Pero esta vez el Señor me guió a que como lo que aprendí en esos devocionales, lo que recibí en esos devocionales, lo enseñara a la iglesia. Y esto va a ser como una novela, es como una novela este mensaje. Pero una novela de la vida real, una novela como esas que ustedes ven a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, que la viuda, que todas esas. ¿Cómo se llama la novela? La vieja que sale ahí con unos dientes de acero. No. No, a esa hora todos están en oración, en meditación, están en estudio de la palabra, yo lo sé, amén. Bueno, no es esa. Como una novela, sí. Fíjese que esta historia tiene un inicio, tiene un nudo o un clímax que llaman, y tiene un desenlace también. Y le anticipo que el desenlace no es feliz, como el de todas las novelas de la televisión, sino que este es un desenlace trágico, triste, desesperanzador, si se quiere. Así que vamos a contarles la historia. La historia tiene un inicio de una parejita, es una parejita, ¿no? Vamos a ponerle que ella se llama María Gildarda. Ella es María Gildarda. Y él es Carlos Francisco. Entonces, ellos se han conocido, se hicieron novios, incluso se casaron. Y ella dice, nos dice ella que él era, bueno, un ser tan especial para ella. Solo tenía ojos para él. El versículo 2 no lo dice, mire. Que entre todas las metáforas que usa este capítulo, una es el de el noviazgo y el esposo, y el matrimonio mejor. Dice ahí, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Ah? Nos habla ahí de la fidelidad de tu juventud, ¿ah? Del amor de tus desposorios. Entonces, eso es lo que quiere decir en palabras nuestras. Nos habla aquí, nos presenta una esposa, una mujer que solo tenía ojos para su esposo. Estaba totalmente enamorada esta María Gildarda de Carlos Francisco. Muy bien. Pero no solo eso, sino que también nos muestra un esposo que tenía expresiones como, esta mujer es solo mía. Expresiones como, ella es mi primer amor, mi mejor amor, mi único amor. Toda una novelita tenemos aquí. El versículo 3 nos dice eso del esposo. Dice, santo era Israel a Jehová. Santo era Israel a Jehová quiere decir, era solo mío. Era mío, me pertenecía. Y primicia de sus nuevos frutos es, fue mi primer amor. Fue lo mejor que me pasó. Mi único amor era ella, ¿no? El verso 21 nos dice también el cuidado y la protección que prodigó el esposo, este Carlos Francisco, a María Gildarda. Versículo 21, si lo lee conmigo, por favor, lo va a hallar allí muy fácilmente. Y dice el verso 21, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. Eso nos habla del cuidado y la protección que tenía el esposo hacia la esposa. Una bella historia de amor, pasión, caricias. Él le decía a ella, mi abejita. Ella le decía a él, mi pupu. Y cosas así, ¿no? ¿Cómo suelen comenzar las bellas historias de amor? Aquí en este texto, Dios es el esposo. Y la esposa viene siendo Israel, Judá. Y aquí nos habla y nos evoca el pensamiento del desierto. Allá el éxodo. Cuando iniciaron esos amoríos, dice, mi primer amor, eso es lo mejor que me has pasado, eres lo más lindo, todo lo que se dicen los enamorados, ¿no? Todas esas cosas que se dicen ellos. Bien, amén. Pero ahora las cosas han cambiado, porque el esposo sigue siendo Dios, particularmente Jesucristo, y la esposa es su iglesia, la iglesia universal. Pero particularmente, y reduciendo más la cuestión, la esposa venimos siendo cada uno de nosotros, así usted sea hombre. ¿Por qué usted es la esposa? Porque usted viene a ser parte de la esposa en general, de la iglesia de Jesucristo. ¿Ve? Y esta mañana qué bueno es evocar que nosotros también, nuestra relación con Dios también tuvo un inicio, un bello inicio. Remembrar en este momento aquellos primeros días, meses de nuestro encuentro con Cristo. ¿Lo recuerda? Lo que llaman el primer amor, ¿no? Que usted sentía una pasión por Dios, un amor por Dios, un deseo de estar con Dios. Para usted orar no era disciplina, sino un deleite. Para usted leer la Biblia no era una cuestión, una carga, una cosa difícil, sino que era un deleite, un gusto. Usted quería alejarse del pecado. Usted quería servir a Dios. Expresiones como, daré mi vida por ti, eran expresiones comunes en nuestro vocabulario. Queríamos venir a todos los cultos. Los hombres querían ir al Congreso de Mujeres. Querían estar en todo lo que se pudiera. Ese fue el comienzo de nuestra relación con Dios. ¿La recuerda? Tal vez para algunos esto fue hace 10 años, para otros hace 3 años, para otro solo hace unos meses. Algunos de ustedes tal vez estarán en eso ahora, en este momento. En ese primer amor, en ese enamoramiento apasionado por Dios. Bien, así también comenzó nuestra historia y comenzó la historia de la relación de Israel con el Señor. Y así comienza nuestra historia. Pero la cuestión empieza a entrar en el nudo, en lo que llaman el clímax de la historia, cuando de un momento a otro esta María Gildarda comenzó a alejarse poco a poco de Carlos Francisco. ¿Quiere leerlo? Pues ahí lo dice la Biblia, mire. Verso 5. Verso 5. Él empezó a sentir cosas extrañas. Ella empezó a decir, es que ya no hay magia en la relación. Ella empezó a decir, es que tú ya no me pones cuidado. Y ya no era la misma mujer. Ya era una mujer extraña. Mire, verso 5, él empezó a notar, dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Él dice, oye, pero ¿qué le estará pasando a esta mujer que ha estado alejándose de mí? Ahora empezó a decirme que ya no hay magia en la relación. Empezó a decirme que ya esto no es lo mismo. Que ella quiere que nos demos un tiempo. Le voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando un hombre comienza a decirle eso, cuando un hombre comienza a decirle que no hay magia en la relación, es porque le están haciendo trucos con otra varita. ¿O yo? Igual, cuando una mujer le empieza a decir a usted, es que ya no hay magia en la relación, es porque ya le están haciendo trucos con otra varita. Oye, apréndalo. Agarre sabiduría en la palabra. Cierro el paréntesis. Porque así empezó María Gildarda a decirle a Carlos Francisco, mire, empezó a alejarse, ya escondía el celular, ya llegaba tarde en la noche, se metía al baño con el celular, no se desprendía. Bueno, otro paréntesis, porque si usted quiere pescar al infiel, pésquele el celular, o yo. Por eso lo primero que usted tiene que decirle a su novio es, acceso directo al celular las 24 horas del día, mijo. Y lo mismo la novia. Sí, pastor, no le di ideas. Y cuando él empiece, ese celular está manchado ya, hermano. Aprenda sabiduría. Cierro el paréntesis otra vez. Entonces ella empezó con todas esas cosas, ¿no? Y él se preguntaba, ¿pero qué será? Si yo he sido un buen marido, la he cuidado, la he protegido, le he dado gracia, le he ayudado a salir adelante, ¿qué será lo que pasa? Y él estaba confundido y de repente llegó Antonieta, que era la vecina chismosa. Entonces Antonieta le dijo, mijo, ¿quiere que le cuente una cosa? ¿Quiere que le diga cuántos son tres? Su mujer. Anda con otro. Algunos dicen que con otro, pero yo lo he visto es con otros. Yo no creo eso en María Gildarda. Si María Gildarda es pura. María Gildarda es pura. Ella es pulcra. Bueno, pero el hombre le quedó ahí la cosa y empezó a buscar, a inquirir, a ver. Y sí, señor. La pescó. Y el hombre, la muchacha María Gildarda esa, no andaba con uno, andaba con varios. Y entonces el texto nos muestra el momento donde él le reclama a la mujer. Él le reclama. Entonces hay como una especie de discusión allí. Verso 23 y verso 35, él le dice, me dijeron y yo he comprobado que andas con otros hombres. Verso que le dije, 23, ¿verdad? Y el 35. Y él la confronta, hermano. Mira, el final del verso 23. Vamos a leerlo al revés. Él le dice, mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Él le reclama. Estás con otros hombres. Y ella, ¿cómo le responde? ¿Cómo puedes decir? No soy inmunda. Nunca anduve tras los Baales. Porque claro, el infiel siempre lo niega de comienzo. Él siempre dice, yo no, me estás injuriando, estás irrespetándome, estás jugando con mi honra. Así dicen siempre. Y esta mujer, María Gildarda, dijo, yo no soy inmunda, nunca he hecho esas cosas. Luego el verso 35, fíjese. De nuevo, dice, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Porque fue lo que dijo la muchacha esta, la india esta. Dijo, no, yo no he pecado, yo no he hecho nada. Así es la infidelidad, así son los infieles. Él impresionado le sigue reclamando. Este Carlos Francisco le sigue reclamando, ¿no? Y la empieza a comparar con un animal en celo. Un animal en celo. Estuviera Carlos Gildardo, ¿cómo se llama el tipo? Carlos Francisco. ¿Sí? Estuviera en esta época, le hubiera dicho otra cosa. El nombre de otro animal que usamos hoy, habitualmente, para comparar a aquellas mujeres que andan con uno y con otro. Y gratis, que es lo peor. Entonces él no le dice esa palabra, pero le dice otras de su época. Por ejemplo, mire verso 23 y verso 24. Verso 23 y verso 24. Le dice allí, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los vales. Y dice, mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que de su ardor olfatea el viento, de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Dice, pero ¿cómo dices que no hiciste eso? Eres como una camella de esas, ligera, fácil. Eres como una asna que anda oliendo el viento a ver dónde hay machos. Eres fácil, eres ligera. El hombre está herido, porque eso duele, hermano. Los que han sufrido una infidelidad saben lo que duele eso. Y peor que se lo nieguen a uno. Yo no he hecho nada. No, y hacen causa y de todo. Bueno, entonces siguió la discusión. El hombre le dice eso. Asna montés, le dice dromedaria y todo ese tipo de cosas. Bueno, llega el punto en la discusión donde ella con una sinvergüencería, un cinismo, pero un descaro está María Gildarda. Le reconoce la cuestión. Le dice, pues sí. Sí, está bien, sí. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué? Y es más, Carlos Francisco, quiero el divorcio. Sí, sirvo para caracoles recién. ¿Sí? ¡Quiero el divorcio! Uy, hermano, eso sí que es tremendo. ¿Sí? Mire, ahí se lo dice, verso 25 y verso 31. Verso 25. ¿Ah? Dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de las sedmas. Dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraños he amado y tras de ellos he de ir. Así no estoy haciendo, ¿y qué? Sí, he amado a extraños, me he acostado, he fornicado con extraños, ¿y qué? Y me voy a ir detrás de ellos. Y luego en el versículo 31 le dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Es decir, nos vamos a separar. Me voy a separar. Uy, vámonos. Pero eso sí. Para el colmo del cinismo y el descaro, se fue, ¿no? Con sus amantes. Está María Gildarda. Pero cada vez que necesitaba a Carlos Francisco, ahí iba y lo buscaba. ¿Qué es que necesito? ¿Qué es que me pasó? ¿Qué es que no me pasó? ¿Qué es que esto y qué es que lo otro? Y Carlos Francisco, indignado, le decía, pues que te ayuden tus amantes. Órale. Que te ayuden tus amantes. Y cuando él le respondía así, ella, cínica, es que es una cuestión terrible esta María Gildarda. Cínica, se enojaba contra él. Verso 27 al 29, mírelo. Verso 27 al 29. Que dicen a un leño, mi padre eres tú y una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? ¿Por qué porfías conmigo? Es porque discutes conmigo. Porque él se enojaba. Porque le dijo que te ayuden tus dioses, que te ayuden tus amantes. Ve tras ellos, pues. Ahora, mire. La historia de la relación de Israel con su pueblo, de Dios con su pueblo, empezó bonita allá en el desierto, pero no tardó mucho para dañarse. Porque Israel fue un pueblo terriblemente idólatra. Los dioses que no había se los inventaban y los adoraban y les quemaban incienso y les ofrecían sacrificios. Y esto fue una cuestión que hizo doler el corazón de Dios. Y en la Biblia se le llamó esto la fornicación. Has fornicado, decía. Has adulterado con otros dioses. Fornicación espiritual. Adulterio espiritual. Aquí, en este texto de Jeremías 2, se le compara a Israel con una ramera, una prostituta. Porque es idólatra. Así fueron esas relaciones. Terribles. Y Dios los llamó una y otra vez al arrepentimiento. Y les advirtió, y les advirtió, y les advirtió. Y ellos siguieron y siguieron en su idolatría sin importarles nada. Absolutamente nada. Pero ahora pensemos en nosotros. Nuestra relación con Dios inicia hermosa. Inicia bella. Pero a unos más tarde y a otros más temprano, les empieza a llegar como una apatía espiritual, como un relajamiento, un adormecimiento espiritual. Ahí poco a poco ya no es lo mismo y ellos lo empiezan a notar. Se empiezan a alejar de Dios. Todavía vienen a la iglesia. Ah, el domingo, pero todavía vienen a la iglesia. Y se empiezan a alejar y alejar y alejar. Ya no es lo mismo, la misma pasión, la misma entrega por el Señor. Eso pasa, así es la situación. Y cuando uno va a ver por qué, cuál es la razón, se halla con que se han vuelto prostitutas espirituales, rameras espirituales. Debajo de todo árbol frondoso se echan con cualquiera, como dice este texto. Cuando uno va a ver, están fornicando espiritualmente. Ah, están cometiendo adulterio espiritual. Porque bien, ya no somos idólatras en el sentido de orar a María y a los santos. Pero vaya que nos buscamos dioses. Dioses que nos alejan del Señor. Un Dios es todo aquello que me aleja de Dios. Que me aleja de mi ministerio. Un Dios es todo aquello que me aleja de la comunión y de la consagración al Señor. Un Dios puede ser una persona para mí. Oye, ¿tú por qué no estás sirviéndole al Señor? No, es que no tengo tiempo. Mis hijos, mi marido, mi novio, mi novia, esto, lo otro. Un Dios. Aquella persona que me aleja de la comunión con el Señor es un Dios. Aquel trabajo que me aleja de la comunión con Dios es un Dios. Aquel hobby, cualquier cosa en esta vida que me aleje de la comunión con Dios, de mi amor por Dios, es un Dios. Y si lo estoy haciendo, este texto nos muestra claramente que somos rameras espirituales, prostitutas espirituales. Estamos fornicando contra el Señor. Contra el Señor lo estamos haciendo. La pregunta es esa. Es una pregunta importante. ¿Le está pasando esto? ¿Su amor por Dios es el mismo? ¿Su pasión por Dios es la misma? ¿O usted se está alejando paso a paso o a pasos agigantados de la comunión con el Señor? ¿Le está pasando? ¿Está traicionando al Señor? ¿Encontró otras lealtades ya usted? ¿Le está pasando? ¿O le pasó alguna vez en su vida cristiana? Mire, pero eso sí, nos sucede lo mismo en María Gildarda. Que aunque estamos en esa condición, eso sí, cuando estamos mal, ahí sí es Diosito. Diosito, ayúdeme, Diosito. Llenos de amantes atrás. Besando ídolos. Apasionados por nuestros dioses. Pero eso sí, cuando nos va mal, cuando necesitamos ayuda, ahí sí es, Diosito, mi ayuda, Diosito. Ay, vaya Dios a decirme que no. Pues si somos... El colmo de la sinvergüencería uno, del cinismo y del descaro uno. Que uno está bien fornicario, adúltero, espiritualmente. Está fornicando, adulterando, es una ramera espiritual. Pero si estamos exigiéndole a Dios que cumpla con nosotros cuando nosotros no le cumplimos a Él. Cuando nosotros rompemos nuestro pacto, rompemos nuestros yugos de Él. Ay, si ve, Dios no me ama, Dios no me quiere, entonces yo para qué voy a la iglesia si no es para que Dios me ayude. ¡Bah! Enojados. Pregúntese primero si usted le está cumpliendo al Señor. Pregúntese primero si usted está siendo firme con Dios. Pregúntese primero si usted no es un traidor. Y después si exíjale al Señor cosas. Pero eso me iba, una vez de, oye, esa María Gildarda tan abusiva y encima se enoja. Pues María Gildarda somos nosotros. ¿Lo amamos, pastor? ¿Me aman por aquí todavía? ¿Allá atrás me aman? ¿Más o menos? Sí. ¿Ah? Y lo peor es que muchas veces sabemos que estamos en esa situación y no nos importa. Sabemos que somos unas rameras y no nos importa. Como el pueblo, igualito al pueblo. Sabemos que estamos mal con Dios y no nos importa. Pues sí, yo sé que lo que hago está mal. Pues sí, yo sé que me he alejado de Dios. Pues sí, yo sé que dejé mi ministerio. Pues sí, yo sé que ya no es lo mismo. ¿Pero qué me importa? Así nos llevamos, ¿ah? Así nos llevamos. Bueno, pero la historia va a terminar ya. Y como le dije al comienzo, el desenlace es trágico. No es ese tipo de historias que se casaron y tuvieron hijos y ahora viven en Suiza, en los Alpes. La historia es trágica, hermano. Termina trágicamente. Y hay tres versículos particulares en este desenlace. Tres, cuatro, perdón. El versículo 10 al versículo 12. Nos presenta al esposo como hablando con alguien, como hablando con alguna persona y diciéndole, lo que me han hecho es horrible. Ven. Verso 10 al 12. Porque pasad por las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y el verso 12 es para subrayar. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Lo que está diciendo, está diciendo, o sea, esto que me han hecho es increíble, esto es, pero sorprendente. Esto que me han hecho es para espantarse, es horrible, es para dejar desolado a cualquiera. ¿Te entendió? Ahora, tal vez usted no lo entiende, le voy a decir por qué es que no entiende. Que la fornicación espiritual, el adulterio espiritual, es horrible, es una cosa espantosa. Le voy a decir por qué muchos de nosotros no lo entendemos. Porque estamos acostumbrados a eso. Casi todo el mundo en la iglesia lo hace. Fornica espiritualmente. Con descaro, sin vergüenza, sin ningún tipo, con todo el cinismo. Y entonces todos nos acostumbramos a que eso es lo normal. Hay que ser un creyente medias tintas y tibio. Es lo normal y lo habitual porque todo el mundo lo hace. Pero ojalá el Espíritu Santo le haga entender esta mañana que hacerle eso a Dios, traicionar a Dios de esa manera, es una cosa espantosa, horrible, que no tiene nombre. El marido dice allí, vayan a Egipto, fíjense si esa gente le ha hecho eso a sus dioses. Vayan a Siria, vayan, investiguen si esa gente le echó eso a sus dioses. No se lo hacen, pero mi pueblo me lo hizo a mí. Yo que les prodigué gracia, yo que les prodigué misericordia, yo que los amé, yo que los cuidé, yo que los guardé, y mire cómo me pagan. Y cuando uno lo ve así, uno se da cuenta que eso es horrible. Es horrible lo que le hacemos a Dios. Traicionar a Dios es espantoso. Es inmundo, es asqueroso, es una abominación. Y aún así lo hacemos. Y lo hacemos porque no entendemos. Porque todos estamos acostumbrados a eso. El cristianismo hoy es tibio, es fácil. Cualquiera es cristiano. Cualquiera sin morir a sí mismo, sin tomar su cruz, cualquiera sin vida espiritual es cristiano. Cualquiera se dice cristiano. La fornicación espiritual, ser una ramera, es lo habitual en la iglesia. Lo extraordinario es encontrar una persona que ha guardado sus votos a Dios, sus promesas a Dios y sus pactos con Dios. Eso es lo extraordinario. Luego, yo quiero saber, ¿me aman todavía? Dice, pastor, ¿tú por qué nos hablas así? Yo te hablo así porque te amo, por eso. Porque necesito que abras los ojos y que entres en razón y que entiendas de lo que estás haciendo. Yo no te hablo así porque te odio, hermano. Yo te hablo así porque las cosas son por su nombre, las cosas como son. Por eso te hablo así. Te hablo así para advertirte de parte de Dios. Porque tal vez la palabra de Dios para nosotros esta mañana es lo que dice el verso 19. El esposo le dice a la esposa: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esto está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Ahí está. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Israel y a Judá? Me las vas a pagar. Tú me traicionaste, pero me las vas a pagar. Tú quisiste burlarte de mí, pero me las vas a pagar. Tus maldades te condenarán. Tus rebeliones te castigarán. Vas a probar lo amargo que es alejarse de Dios. Vas a probar lo amargo que es que el temor de Dios falte en tu corazón. Lo vas a ver. Y en efecto, la historia no lo atestigua. Año 722 a.C., el imperio asirio entró a Jerusalén, perdón, entró al reino del norte, Samaria, y borró a Israel del mapa político de la tierra. Israel no fue más. Y eso fue el castigo por la prostitución espiritual, la idolatría, la fornicación espiritual. Ahí está, eso está en cualquier libro de historia. Año 700, después de que Dios le llamó la atención una y otra vez, después de que Dios tuvo paciencia y esperó por siglos que esta gente entrara en razón, llegó el día en que la paciencia de Dios se acabó. El reino del norte fue desaparecido. Reino del sur, Judá, año 586 a.C., imperio de Babilonia. Llegó con todo su ejército, destruyó los muros, destruyó el templo y se llevó cautivo a toda la gente más sobresaliente, más ricos, a Babilonia, y dejó allá a los más pobres. 70 años estuvieron allá. Después subió a escena mundial el imperio Medo-Persa y les permitieron regresar a una tierra arruinada. Porque sus maldades los castigaron. Sus rebeliones los condenaron y ellos probaron en su carne lo amargo que es alejarse de Dios, lo amargo que es que a uno le falte el temor de Dios en el corazón. Lo probaron en su carne. ¿Y usted cree que usted se va a librar? usted que ha traicionado al Señor. Usted cree que usted que se burló de la gracia de Dios, que hizo pactos, se bautizó, hizo promesas. No, su maldad lo castigará, sus rebeliones lo condenarán. Y vive Jehová que si no se arrepiente, un día sentado en cualquier lugar, estará diciendo, es bien amargo haberse alejado de Dios. Vive Jehová que un día usted dirá esas palabras. Vive Jehová que un día usted dirá, qué mal fue que el temor de Dios faltara en mi corazón. Nunca debí haber hecho esto. Usted lo dirá, se lo aseguro. Hay gente que piensa que como los años pasan, están en esa condición de prostitución espiritual, fornicando con sus dioses. Y como no pasa nada, pasa un año, no pasa nada, pasan dos años, ah, no, eso es que Dios no se da cuenta, o eso es que Dios no se olvida, no se equivoque, es que Dios es paciente. Pero el día que se acaba la paciencia de Dios, ese es el día de la amargura. Día que se acabe esa paciencia será el día de la amargura para cada uno de nosotros, si es que estamos en esa condición y si es que queremos seguir en esa condición. ¿Está entendiendo la palabra? ¿Está comprendiendo lo que Dios quiere decirle en esta mañana a usted? Entonces recuerde, su historia con Dios comenzó bien, la de la mayoría de nosotros. Fue una historia de amor, una historia de pasión, de promesas, de pactos. ¿Pero qué fue lo que pasó en su vida que le hizo alejarse del Señor? ¿Qué fue lo que pasó en su vida? ¿Quién, qué persona le hizo alejarse de Dios? Así usted siga viniendo, pero puede estar aquí, pero muy lejos de Dios. Su cuerpo aquí, pero su espíritu quién sabe dónde. ¿Qué trabajo fue el que le alejó de Dios? ¿Qué carrera universitaria? ¿Qué hobby? ¿Qué fue lo que le alejó de Dios? Hizo que usted comenzara a fornicar, a prostituirse, a ser una ramera espiritual. ¿Qué fue eso? Y ojalá, hermanos, nuestra historia espiritual no termine como la de esta historia. Este fin fue trágico, triste, amargo. Usted tiene la oportunidad de que su historia espiritual sea una historia de amor y fidelidad a Dios. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día del perdón de Dios. Usted tiene la oportunidad de decir que su historia espiritual terminó bien. En Apocalipsis capítulo 2, verso 4, para terminar, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso algo muy parecido a esto. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, ¿has dejado tu primer amor? ¿Amas a Dios? ¿Tienes pasión por Dios, hermana? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego le dice, ojo a la advertencia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vendré a ti pronto. Vendré a ti pronto. Estemos sobre nuestros pies, hermanos. Gracias, Señor. Pastor, ¿por qué nos hablas así? Te repito, yo te amo así, porque te hablo así porque te amo. No te odio, ¿cómo te voy a odiar? Tú eres mi hijo espiritual. Tú eres mi hijo. Por amor a Dios y a ti he hecho muchas cosas. He arriesgado muchas cosas. Porque yo te amo. Y Dios, el Espíritu Santo me ha guiado a hablarte así hoy para que tú entres en razón. Para advertirte. Piénsalo. Estás prostituyéndote espiritualmente. Tienes ídolos. Traicionaste al Señor. Lo has hecho. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy. Porque si no te arrepientes, un día en tu carne probarás que es amargo haberse alejado de Dios. Un día en tu carne te lamentarás del momento donde comenzó a faltar el temor de Dios en tu vida. Pastor, Pastor nuestro, ¿cuáles son tus ídolos? ¿Qué fue lo que te hizo alejarte de tu ministerio? ¿Qué fue lo que te hizo perderle amor a Dios? Ese es tu ídolo y es asqueroso. Es asqueroso. ¿Qué fue lo que hizo que perdieras la pasión? La entrega. La vida espiritual. Ojalá el Señor encuentre esta mañana aquí corazones arrepentidos. Y no corazones que digan, sí, sé que estoy mal y no me importa. Traiciono a Dios y lo seguiré haciendo y no me interesa nada. Oh, pobre de tu alma, si esa es tu actitud. Pobre tu alma. Que el Señor tenga misericordia de ti. Que el Señor tenga piedad de ti. Porque lo que no quisiste aprender por la advertencia lo aprenderás con el dolor entonces. Ese será tu maestro. Dile a Dios algo esta mañana. Dile al Señor algo. Dile al Señor algo esta mañana. Si tienes que pedirle perdón al Señor porque hoy tus ojos son abiertos y entiendes que hay prostitución espiritual en tu vida. Que hay fornicación, adulterio espiritual en tu vida. Hazlo ahora, este es tu día, este es tu momento. Es hoy tu día, el día de la misericordia. Perdónanos por haberte traicionado, tú tan bueno. Tú entregaste a tu hijo. ¿Cuántas veces me has guardado? ¿Cuántos favores no me has prodigado? ¿Me has hecho? ¿Cuántas veces me has sanado? ¿Me consolaste el día de mi angustia? Y yo te he pagado mal, Señor. Hoy me arrepiento. Hoy te pido perdón por eso, Señor. Te pido perdón por eso. Y necesito que me ayudes a dejar los ídolos. A dejar este pecado. abandonar aquello que me ha alejado de mi ministerio, de mi amor por ti, de mi pasión por ti, Señor. Dame fuerzas para hacerlo. Dame fuerzas para agradarte, para vivir, para adorarte, para amarte a ti, Señor. Te lo pido el día de hoy. Te lo suplico el día de hoy. Aquí está tu pueblo. Te necesitamos. Te necesitamos. Ayúdanos. Gracias. Levanta tus brazos al cielo. Adora a Cristo. Bendecido Señor, me perdonaste. Cambiaste mi corazón. Diste por mí, pero la muerte también, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Dígale de corazón, dígale. Mi Jesús, mi amado. Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Derramar ante ti todo mi ser. Gracias, Señor, por este momento con tu Espíritu Santo, tan profundo, tan hermoso, tan maravilloso. Gracias, Señor. Manos nos entregamos, que tú nos permitas asimilar esta palabra y llevarla a la práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te bendigo, te adoro y te glorifico esta mañana. Si hay alguna persona que venga por primera vez, me gustaría que permaneciera de pie, queremos orar por usted nada más. Y los hermanos de la iglesia pueden sentarse, tomar asiento en actitud de oración. Pero si usted viene por primera vez sin pena, permanezca en pie, solo queremos orar por usted. Señor, bendice a estas personas, estos jóvenes, Señor. Si lo tiene cerca, con mucho respeto, póngale la mano ahí en el hombro y ayúdenme a orar por ellos. Hágalo, por favor, ayúdeme. Gracias por estos muchachos, Señor. Gracias por estas personas que hoy nos acompañan aquí por primera vez, Padre. Queremos pedirte por sus vidas. No los conocemos, pero sí conocemos tu poder. Sabemos que sin importar su necesidad, tú puedes tocarles, bendecirles, hablarles, llenarles. Ayúdales, Padre Santo. Pero sobre todo te pedimos que tu Espíritu Santo haga su trabajo en sus vidas. Los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Los traiga hacia ti, Señor. Con mucho amor, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y como les decimos, 1, 2, 3. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a este lugar esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, hermanos.